diligencia a propósito de una denuncia que se recibe el día miércoles, en horas de la noche prácticamente, en donde una joven denuncia haber sido violada en la comuna de Purranque por dos individuos. Se comienza desde ya esa misma noche las diligencias a cargo de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones, quienes se entrevistan con la joven, que es una adolescente, y comienzan el día de ayer a hacer las diligencias correspondientes. A propósito de aquello, surge la noticia de que, además de la violación, había ocurrido la sustracción de su teléfono celular y que había sido reducido en un domicilio de Durante. Se gestionan anoche las órdenes de entrada y registro de este domicilio con la finalidad de ubicar este teléfono. Y en el interior de este inmueble se encuentra a un joven que tenía cuatro órdenes de detención pendientes por distintas causas, todas de juzgado de garantía de Río Negro. Y además se encuentran diversas bolsas con hasta base de cocaína y marihuana. Por lo tanto, resultan detenidas otras tres personas. Y ellos se conocen a través de redes sociales, de Facebook concretamente. Había un encuentro previo en donde no pasa nada, y en el segundo encuentro hay una ingesta de alcohol muy, muy, muy masiva, en una vía pública, digamos, en Purranque, y luego esto provoca que la muchacha pierda el sentido y desde luego pierde la capacidad de tener resistencia. Cuando estos sujetos la trasladan hasta el domicilio y la agreden sexualmente.